Hola amigos, bienvenidos al programa de hoy. El Amor que Vale es el Ministerio de Enseñanza Bíblica Radial del Pastor Adrian Rogers. Hay algo hermoso acerca de un hombre o de una mujer que puede envejecer graciosamente. Ancianos piadosos. No hay nada más honorable, más digno que un anciano piadoso. La Biblia dice que su pelo canoso es su corona de gloria y él debe ser la gloria de sus hijos, de sus nietos. De paso diré que Satanás no tiene ancianos felices. Él tiene en sus manos algunos inquietos y desaprensivos jóvenes, pero no tiene ancianos felices. Pero asimismo, no hay nada más feo y deplorable que un anciano impío. ¿Ha visto alguna vez algunos de ellos? Sus ojos son como quemadas luces de lujuria, sus bocas como una alcantarilla abierta, su mente es como un basurero. Todo lo que tiene por delante es enfermarse más y más hasta cuando se muere y ser enterrado en un hueco en la tierra. Pero un anciano piadoso es algo maravilloso y es un gozo estar junto a él. En el estudio bíblico de hoy desarrollaré el tema ¿Cómo embellecer su hogar? Hoy hay muchos programas en la televisión y artículos en las revistas que enseñan cómo diseñar y decorar su casa. Y el enfoque es que su casa sea realmente hermosa. ¿Sabía que es posible vivir en una magnífica casa y tener un feísimo hogar? A veces ponemos tanto énfasis en la casa que nos olvidamos de edificar el hogar. En el mensaje de hoy, de la serie Fortaleciendo a su Familia, el Dr. Adrian Rogers, nuestro maestro bíblico, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos enseñará cómo embellecer nuestro hogar. Tenga la bondad de abrir su Biblia en la Epístola de Tito, capítulo 2. Hoy deseo hablar acerca del hogar y cómo embellecerlo, porque es posible vivir en una magnífica mansión y, sin embargo, tener un hogar completamente feo. Por eso quiero decirle cómo tener no solo una casa hermosa, sino también un hermoso hogar. Tito capítulo 2, verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La frase estar de acuerdo significa embellecer algo. Por ejemplo, si una mujer se compra un vestido y su esposo le dice, eso está de acuerdo contigo, lo que le está diciendo es que ella está embellecida por ese vestido, que es un vestido que le queda muy bien. Cuando Tito dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que está diciendo es que hay que hablar con la hermosura de la verdad. La misma idea la encontramos en el verso 10 que dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Un adorno es algo que sirve para embellecer. Y esta palabra, literalmente, tiene que ver con los cosméticos. La idea es, usa los cosméticos de la palabra de Dios. Adórnate con la doctrina de Dios. Verá, uno puede hacer de la verdad algo muy feo o algo sumamente hermoso. Algunas personas usan la Biblia como un garrote y no como una espada. Así que siempre necesitamos hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, adornando nuestro hablar con las doctrinas de Dios. La gran mayoría de las mujeres lucen mucho mejor si usan un poco de maquillaje o cosméticos. Eso no duele, creo yo. Pero el problema es que algunas mujeres no creen que un poquito de maquillaje es suficiente, especialmente alrededor de los ojos, y terminan luciendo como si se hubieran puesto la máscara del zorro. Deben adornarse, pero con moderación, con buen gusto. Así está adornado el Evangelio del Señor. Hay casas realmente feas y hay casas realmente hermosas. Hoy tenemos una generación que ha perdido sus amarraduras y esa es la razón por la que debemos tener programas para los niños, porque alguien necesita enseñar a los niños mientras son niños, porque nuestra generación es como un barco a la deriva en el mar, sin brújula y sin timón. Y eso me entristece hasta tal punto que si no fuera porque conozco a Dios, me desesperaría. Y no es que tratamos de hacer bien las cosas. Lo triste es que nos estamos ahogando en un mar de informaciones, seminarios, conferencias, encuentros matrimoniales y sesiones de consejería. Parece que siempre estamos aprendiendo. sin tener la capacidad de conocer la verdad, porque francamente, todas estas cosas no están basadas en la palabra de Dios. ¿No le sorprende a usted las cosas que en la actualidad se debaten en algunas denominaciones? Tenemos un estándar, sin el cual usted y yo observaremos la muerte misma del matrimonio y el homicidio de los hogares. Como creyentes, tenemos verdaderos enemigos en el mundo. Enemigos como inmoralidad, adulterio, homosexualidad, aborto, esterilización, feminismo radical, delincuencia juvenil, violaciones, rebelión sexual, crímenes, etcétera, etcétera. Nos enfrentamos a algo que es verdaderamente terrible. Y todas estas cosas son como hilos de un cordón que lenta y paulatinamente están estrangulando a la familia. Pero Dios quiere que los hogares sean hermosos, y la clave para un hermoso hogar es la esposa, la madre. Es el Día de las Madres, y quiero hablarles de lo que la Biblia tiene que decir acerca de ser una madre piadosa y una madre que ayuda a embellecer el hogar. Volvamos a Tito, capítulo 2, desde el verso 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Antes de hablar a las ancianas, habla a los ancianos. Y hay algo hermoso acerca de un hombre que puede envejecer graciosamente, un anciano piadoso. No hay nada más honorable, más digno que un anciano piadoso. La Biblia dice que su pelo canoso es su corona de gloria, y él debe ser la gloria de sus hijos, de sus nietos. De paso diré que Satanás no tiene ancianos felices. Él tiene en sus manos algunos inquietos y desaprensivos jóvenes, pero no tiene ancianos felices. Pero asimismo, no hay nada más feo y deplorable que un anciano impío. ¿Ha visto alguna vez algunos de ellos? Sus ojos son como quemadas luces de lujuria, sus bocas como una alcantarilla abierta, su mente es como un basurero. Todo lo que tiene por delante es enfermarse más y más hasta cuando muera y ser enterrado en un hueco en la tierra. Pero un anciano piadoso es algo maravilloso y es un gozo estar junto a él. Pero hoy quiero hablar primordialmente a las damas. Así que veamos el verso 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Al hablar de una mujer piadosa que embellece su hogar, quiero que note lo que voy a llamar, en primer lugar, el legado que ella deja. Ella debe enseñar a sus hijos pequeños y debe dar el ejemplo a los más jóvenes. ¿Cómo hará esto? El verso 3 lo dice, sean reverentes en su porte. Esto sencillamente significa una buena y antigua dosis de santidad. Habla de la forma en que debe ser. Habla de su estilo de vida. ¿Cuántas mujeres santas conoce usted? Yo conozco una. Me casé con ella. En serio, mi esposa es una mujer santa. Y es un gozo estar junto a ella. Los eruditos bíblicos dicen que esta palabra santidad tiene que ver con los sacerdotes cuando salían del templo en el cual habían estado quemando incienso. Al salir, uno podía oler la fragancia del incienso en sus vestiduras. Y yo conozco a personas así, que cuando usted está junto a ellas, su sola presencia despide un aroma especial. Estoy convencido que es el perfume de Dios en sus vidas. Esa es la manera en que una anciana debe ser. Tiene que haber santidad en su estilo de vida. Tiene que ser piadosa en su manera de hablar. Note que también dice que no deben ser calumniadoras. En otras palabras, no debe ser una diseminadora de escándalos. No debe actuar ni acusar a nadie falsamente. Un chisme, una calumnia, es una enfermedad que empeora con el paso del tiempo. Y algunos de los peores calumniadores son los ancianos. Hombres y mujeres. Hay algo sumamente feo acerca de un hogar que no es un hogar santo. un lugar lleno de chismes y calumnias. Una mujer estaba hablando acerca de ir al cielo y dijo, cuando esté en el cielo, me pregunto, ¿cómo me pondré mi túnica sobre las alas? Y una amiga con sarcasmo le dijo, lo que debe preocuparte es cómo ponerte el sombrero sobre los cuernos. Cuando uno calumnia o acusa falsamente, se vuelve exactamente como Satanás. El verso 3 también dice que debe estar libre de cosas adictivas. Específicamente dice, no esclavas del vino. Y al decir esto, algunas personas se alegrarán diciendo, ¡ajá! Eso quiere decir que sí puedo tomar un poco de vino. Mi amigo, lo siento. Pero no es eso lo que significa. Cuando dice, no esclavas del vino, es una expresión idiomática que quiere decir que ella debe total y completamente abstenerse de tomar vino. Estamos hablando de vino intoxicante. Además, en el original griego esta frase hace referencia a alguien que no solo que no bebe, sino a alguien que se mantiene absolutamente alejado de la bebida. De paso, permítame decir que la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hace especial énfasis en la abstinencia total de bebidas alcohólicas. Una mujer piadosa que va a dejar un legado debe ser santa, no calumniadora, no esclava del vino. Y el espíritu de esta enseñanza incluye, aunque no se menciona, incluye cigarrillos, drogas y cualquier otra cosa que sea adictiva. Recuerde que aquello de lo cual se esclaviza, aunque usted lo niegue, se vuelve su cruel y terrible amo. Ella no solo que tiene que ser un ejemplo para las mujeres jóvenes como parte de su legado para ellas, sino que también debe enseñarles. Veamos lo que dicen los versos 4 y 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Quién va a enseñar a las jovencitas a ser amas de casa? ¿Las mujeres que tienen sus propios programas en la televisión? ¿Las conocidas mujeres de las telenovelas? ¿Los colegios o universidades que se encargarán de enseñar a las mujeres jóvenes cómo ser buenas amas de casa? Dios dice que son las ancianas las que deben enseñar a las jovencitas estas cosas. Tito las identifica como maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas. Aquí la palabra buena, literalmente, conlleva la idea de valores familiares. ¿Sabe lo que el mundo necesita en la actualidad? Abuelitas piadosas, ancianas que enseñen a las jovencitas a ser buenas amas de casa. Las jóvenes modernas se casan y, francamente, saben muy poco de los quehaceres del hogar. Gastan mucho dinero en la boda, pero muy poco o nada en prepararse para el matrimonio. Algunas de las que se casan ni siquiera saben cocinar, no saben ni la receta preparar cubitos de hielo. Yo sé esa receta, poner H2O, o sea, agua, en un recipiente metálico o plástico apropiado, y ponerlo en el congelador para que se solidifique. Yo puedo hacer cubitos de hielo que se derriten en la boca. Los jóvenes modernos que se casan ni siquiera saben lo básico de las responsabilidades hogareñas. Por supuesto, hay las excepciones del caso. ¿Pero quién les va a enseñar? Se necesitan madres ancianas piadosas que enseñen a las mujeres jóvenes. Ustedes, madres, abuelitas y damas ancianas en las iglesias, con toda la experiencia que tienen, de alguna manera necesitan enseñar a las jovencitas. El legado que las ancianas dejan con su ejemplo y su enseñanza. En segundo lugar, el amor que se debe aprender. ¿Qué es lo que las ancianas deben enseñar a los jóvenes? Veamos una vez más Tito 2, los versos 4 y 5. que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Madres y abuelitas, ¿sabían que ustedes deben enseñar a las jovencitas a amar a sus hijos? Y no faltará alguien que me pregunte, pastor, ¿es que hay alguna forma especial de amar a los hijos? Bueno, sí, desde mi punto de vista. Hay tres cosas que usted puede hacer. Puede decirles, puede tocarles, puede enseñarles. Dígales constantemente que les ama. No piense que decirles de vez en cuando que les ama es suficiente. Nunca será suficiente las veces que les diga que les ama. Luego, abrace, bese, acaricie a sus hijos, independientemente de si ellos quieran que lo haga o no. El amoroso contacto físico crea lazos maternales y filiales que tienen repercusiones emocionales positivas y duraderas. Y en tercer lugar, enséñeles día a día, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí, otro poquito allá. ¿Sabía usted que muchos pedofílicos proceden de una familia abusiva? Una de las grandes necesidades en nuestros días es madres que realmente amen a sus hijos. Las radicales feministas han enseñado a las mujeres modernas que una carrera o profesión es tal vez más importante que ser una ama de casa, y que las cosas materiales son más importantes que los hijos. En el Salmo 127:3 leemos, «He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre». Hoy tenemos una generación que miran a los hijos como cargas, como estorbos y no como bendiciones. Y algo anda muy mal en cualquier país con un hogar que tenga ese concepto de los hijos. Hay algo terriblemente diabólico cuando se asesinan bebés en el vientre de sus propias madres. El vientre, que debería ser el lugar más seguro sobre la tierra para esos bebés, se ha convertido en el lugar más peligroso para su sobrevivencia. ¡Qué paradoja! Cuando se considera a aquellas mujeres que quieren tener hijos y no pueden concebirlos. ¡Qué vergüenza para aquellos que, pudiendo tenerlos, no los tienen por motivos egoístas! En la Biblia, las mujeres que han sido una bendición para este mundo han sido aquellas mujeres que oraron a Dios para concebir hijos, y Dios les contestó sus oraciones. Sara, hasta los 90 años de edad, fue estéril y oró a Dios, y ella concibió y dio a luz a Isaac. Y nuestro Salvador es descendiente de Isaac. Raquel oró y dijo, oh Dios, dame un hijo, o si no me muero. Y Dios contestó esa oración. Y Raquel tuvo a José, figura prominente en la nación de Israel. Ruth también oró por un hijo y dio a luz a Obed, quien fue el abuelo de David, el más grande rey de Israel, de cuyo linaje vino el Salvador. Elizabeth era ya de edad avanzada cuando oró a Dios, y Dios abrió su vientre y nació Juan, quien más tarde sería Juan el Bautista, y de quien Jesús diría, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ana estaba en el templo orando y sollozando de tal manera que Elí, el sacerdote del templo, pensó que ella estaba borracha, pero Ana le dijo, «Señor, no estoy borracha». Solo estoy derramando mi alma delante de Dios para que me conceda el tener un hijo. Y Dios le dio a Ana al pequeño Samuel, quien con el correr del tiempo sería un poderoso profeta en Israel. La tragedia del aborto, esa falta de amor por los niños, es esto. ¿Quién sabe a quién se asesina en el vientre de su propia madre? Tal vez a un científico que hubiera dado a este mundo el remedio contra el cáncer, o contra la epidemia del SIDA. Tal vez otro genio musical como Juan Sebastián Bach o Beethoven. O tal vez otro evangelista como Bill Graham. ¿Quién sabe la clase de bienhechores de la humanidad que se extirpan por medio del aborto? Ocuparse de los quehaceres del hogar no es nada fácil ni seductor. Pero, queridas jovencitas, quiero decirles que no hay un llamado más hermoso que ese. Los padres tienen influencia en sus hijos, pero la verdad comprobada es que las madres hacen la más grande impresión en sus hijos. ¿Escuchó bien eso? Creo que vale la pena repetirlo. Los padres tienen mucha influencia en sus hijos, pero la verdad comprobada es que las madres hacen la más grande impresión en sus hijos. Bien, terminaré este tema en el próximo programa. Antes de finalizar, permítame hacerle unas preguntas. ¿Habla usted de lo que está de acuerdo con la sana doctrina? ¿Le interesa más el tener una casa llena de lujos o un hogar lleno de amor? Como padres, ¿desea que sus hijos sean ricos y famosos y no sabios y piadosos? Usted no tendrá las prioridades de la vida en orden hasta que su propia vida esté en orden, y solo lo estará cuando le entregue a Cristo el control de su vida. Quisiera hacer esa decisión espiritual este mismo momento. Lo puede hacer mediante una sencilla oración. Y si no sabe cómo orar, puede decir con sus propias palabras algo como lo siguiente: Señor Jesús, me reconozco pecador, necesitado de tu misericordia y de tu gracia. Perdona mis pecados. Con gratitud en mi corazón, este mismo instante te recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. Y ayúdame, oh Señor, para que yo no me avergüence nunca de ti y no sea una vergüenza para ti o para tu palabra. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Amiga, amigo, si tomó esa decisión espiritual, tenga la bondad de compartirla con nosotros. Y escríbanos, para alegrarnos junto a usted espiritualmente y poder orar por usted. Y que Dios le bendiga abundantemente al empezar su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.